Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Segundo bloque de esta sala de maestros, hoy en un debate muy especial, en una charla, no, le vamos a cambiar el nombre de debate, una charla muy especial con Sebastián Enríquez del FUS, la lista 4, y Gustavo Maure del Frente Celeste. ¿Número de lista, Gustavo? Al número 1, acá le alcanzo a ver. Ya, con esto de que me ponen los cartelitos chiquititos, viste, ya agudicé la vista como para ver hasta allá también. También participa en las elecciones del 15 de junio en la lista azul-naranja, bueno, cuyos representantes no han venido hoy a este programa a pesar de las invitaciones. Supongo que en algún momento llegará también la información para que la podamos difundir a través del muro o a través de estos micrófonos, ¿no? Bien, estábamos charlando recién de una de las cuestiones más interesantes que nos parecía como para empezar, como es el tema del Itenaula. Me gustaría en este segundo bloque que pudiéramos conversar acerca del tema de cómo visualizamos toda la situación de paritaria, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Estamos viviendo todavía y siguiendo muy detenidamente lo que pasa en la paritaria nacional con los maestros allá en Capital Federal, en Buenos Aires, más precisamente. Y parece ser que una paritaria que se extendió y, bueno, no pasó lo mismo con la paritaria acá en Mendoza, ¿no? Donde rápidamente un decreto nos dejó sin la posible discusión. Así que me gustaría que empezáramos ahí a charlar acerca de esta visión. Había quedado pendiente lo del tema de la acción de inconstitucionalidad. Ah, perfecto. Carlos. Gracias, Pich. Gracias. Bueno, Gustavo, entonces empecemos al revés ahora, si querés terminar con lo de la acción de inconstitucionalidad, sí, y tu visión de paritaria, ¿no? Bueno, sobre el tema Itenaula y su judicialización, el SUTE tiene en su historia y en su espalda consecuencias diversas sobre la judicialización de las medidas. Y me parece que es muy importante que nosotros, yo intento cuando charlo con compañeras, con compañeros en las escuelas, relativizarles la expectativa sobre la respuesta de los jueces. Digamos, me parece que es muy importante recordar que la Corte no ha tenido una tradición en la provincia de Mendoza de fallar a favor de los trabajadores. Hemos tenido fallos muy complicados. Las veces que hemos tenido fallos que nos han beneficiado, como cuando logramos arrancar la devolución del 7,5, tuvo que ver con un juez de primera instancia. En instancia de la Corte, la verdad, no hemos tenido fallos favorables. Entonces, ¿puedo hacer referencia, por ejemplo, al tema de antigüedad, claro, al tema de devolución de días de paro? Antigüedad, legalidad del paro, digamos. Nos mataron. Claro, cuando es esa acción, que digamos en la que fue en una conducción muy anterior a la de lo que estamos hablando ahora, nos dejó una consecuencia hasta económica a la organización sindical enorme, con un fallo en contra de la libertad del ejercicio del derecho de huelga. Que sentó además un precedente que es precedente en todo el país. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Hay que relativizar las expectativas puestas en la respuesta que pueda dar la Corte. Es el SUTE, ¿debió hacer la acción de inconstitucionalidad? Y a mí no me cabe la menor duda. Digamos, uno tiene que usar todas las herramientas que tiene a su disposición. Ahora, como todo, es un riesgo y hay que entender que uno no puede poner la expectativa ahí y decirle a los compañeros, miren, quédense tranquilos porque hay una acción de inconstitucionalidad. Me parece que de ninguna forma esa es la vía, por lo menos esa es la mirada que tengo. Sí, ahí, creo, sí, para decir que a dónde sí creo que hay que poner el acento, es que en que hoy hay que poner un particular esfuerzo en democratizar la discusión adentro de la escuela. Y eso para nosotros hoy es un tema medular. Porque una de las razones que nos ha llevado hoy a construir este frente e ir a estas elecciones es comprender que venimos de un tiempo a donde la visita a la escuela de las conducciones departamentales, la generación de espacios de debate con los compañeros reales de las escuelas, no solo con los que militan en algún espacio del SUTE, ha quedado pendiente. Nosotros necesitamos recuperar participación directa, debate y elaboración de medidas. Y muchas veces creo que los que tenemos responsabilidad de dirigir o conducir, tenemos que tener la humildad suficiente de entender hasta dónde los compañeros pueden y quieren llegar en las medidas. Pero ese debate se tiene que dar adentro de la escuela. porque si, para hablar de cómo, lo que preguntaba recién Cecilia, de cómo se procesó esto, creo que hubo en el último tiempo consecuencias de medidas inconsultas, algunas porque teníamos que estar a la altura de lo que nos exigía la Organización Nacional en el marco del cierre de la paritaria, pero se generó un estado de confusión muy alto por falta de cercanía, debate y seguimiento de la voluntad en la escuela. De comprender que, vos hablabas del tema de la estructura del SUTE y el nuevo estatuto, en algún momento abordaremos eso, que eso hay que sacarle jugo en la participación, porque si no, no. Y en el ITEN Aula las consecuencias negativas de eso se vieron. Sí, Pichi, vos querías a mí me parece que, y en línea un poco con lo que preguntaba la Cecilia, y bueno, en el bloque anterior cuando hablábamos específicamente del ITEN Aula, creo que en el proceso de discusión y de imposición por parte del gobierno del ITEN Aula, que esto lo dijo Sebastián claramente, que cómo no nos menospreció la sociedad, digo, en algún punto el gobierno logró instalar ese desprestigio, y creo que a nivel de las escuelas hubo orfandad. Es decir, a nivel de la escuela creo que hubo orfandad en esto. Los que por militancia, por años, qué sé yo, teníamos claro de qué se trataba el ITEN Aula, nos encontramos en absoluta soledad tratando de hacerles entender a los compañeros que era una herramienta de flexibilización. Y eso es lo que creo que, más allá del resultado de la acción de inconstitucionalidad, que creo que las medidas legales nunca pueden superar a las medidas sindicales, esto es una opinión particular. Me parece que en vistas al año próximo y después que se resuelva esto de las elecciones del sindicato, quien gane va a tener que asumir que la cuestión pasa por lo sindical y no por lo legal. Esto es indiscutible y es lo que me parece que en la discusión del ITEN Aula faltó absolutamente. Faltó un posicionamiento sindical, un posicionamiento de mucha más fuerza que lo que debió ser. Esto ya es una opinión mía, no pretendo que sea una opinión del programa, pero creo que es así. Y bueno, ahora sigamos con el tema. Sí, no sé si querés agregar algo. Sí, me gustaría retomar algo de esa pregunta que ha dejado Cecilia. Yo, y algo que dijo Gustavo. Lo primero es que insisto en que el ITEN Aula es el eje de una reforma más amplia, de una cuestión más profunda. No es simple, yo ahí no coincido con vos, Carlos, solo en una cosa, no es una cuestión de caja. Estoy convencido de eso. Es poco lo que se ahorran. Es una cuestión más profunda. Es modificar todas las relaciones laborales dentro de la escuela. Es la punta de lanza de algo todavía más de fondo. Es más, yo digo esto cuando discutimos ahora en las escuelas, hasta nos podemos llegar a acordar con nostalgia de la discusión del ITEN Aula. Porque las que vienen son todavía más jodidas, hablando mal y pronto. Y encima las vemos tarde. Porque el operativo Aprender el año pasado, que para mí fue la ofensiva más brutal después del ITEN Aula, nuestro sindicato hizo una conferencia de prensa 2 días antes para decir que estaba en contra. La docencia estaba desarmada. Y ahí quiero decir algo muy claro. Por lo que decía Gustavo de lo de la salud, que después, bueno, ustedes saben que salud laboral venimos haciendo un trabajo, casi tenemos una maestría, sobre todo mis compañeras Alejandra y Mirta. Pero el tema es qué es lo que genera las licencias. El doble turno, insisto, el doble turno, las aulas superpobladas, la sobrecarga de tareas de hoy de los docentes y celadores en las escuelas, de los directivos que hacen de arquitecto, de ingeniero, etcétera, te lleva a la licencia. El no poder vivir de un cargo te lleva a la licencia, el crecimiento de los cambios de funciones, las patologías, las enfermedades laborales, y ahí sí, encima el triángulo de las Bermudas, que es la salud nuestra, es decir, ART, obra social, obra OSEP, salud laboral. O sea, además, si entras enfermo, salís más enfermo. Ahora, eso, insisto, también no estuvo en la discusión durante todos estos años, y fue y avanzó y se profundizó, etcétera. Y sobre cómo se llegó a la pelea, porque lo perdimos ideológicamente, ¿no? Lo veníamos con una derrota ideológica y después se expresó esa derrota en la calle. Cuando nosotros recorríamos las escuelas en febrero del 2016, y que había asumido hace poco el gobierno actual, yo lo decía brutalmente así, porque era por momento era desmoralizador para nosotros. Nosotros recorríamos la escuela de Godoy Cruz y nuestras compañeras nos decían, miren, está todo bien con ustedes, con su té Godoy Cruz, etcétera, pero nosotros a este gobierno no le hacemos paro, Y voy a decir claramente por qué. Hacía en diciembre del 2015, hacía 2 meses de ese febrero, llevábamos 3 meses sin saber cuándo cobrábamos los salarios. ¿Se acuerdan de eso? Que parecía el 2001. No sabía cuándo íbamos a cobrar. Y en nuestra conducción sindical nos llamó a hacer un paro en diciembre, 10 días antes de que se fuera el gobierno. En un 2015, donde era año electoral, la Celeste impulsó en todo el país prácticamente no hacer nada. ¿Se acuerdan que al principio tuvimos un solo plenario en el 2015? No hubo paro, se aceptó todo, una paritaria con un montón de puntos. Lo único que hubo fue el conflicto de las técnicas. ¿Se acuerdan que salieron a la calle contra la reforma curricular, donde se enfrentaron a sus propios miembros curriculares del sindicato, apoyando la reforma? Y de ahí llegamos a un octubre, donde empezamos a no cobrar. Godoy Cruz, no sé si se acuerdan que hicimos asambleas en Soledad. Fue la primera experiencia de asamblea dentro del sindicato de los últimos años. Antes había experiencias anteriores, pero de los que veníamos las hicimos solos. Nuestra propia conducción salió a perseguirnos en las escuelas, además del gobierno. Hicimos una concentración, etcétera. Y en noviembre recién nos convocan a un plenario. Y en ese plenario se discutió más a quién había que votar que lo que estaba pasando. Y se dejó votado un paro sin fecha, que se activó 10 días antes de diciembre. ¿Por qué digo todo esto? Porque una de las razones por la que perdimos la batalla del ítem aula más es por el desprestigio de nuestro propio sindicato. Y eso es inesquivable. Porque yo, y esta sí es una discusión histórica que tenemos con la Celeste y con la Subnaranja. Incluso la venimos teniendo en las escuelas. Escuchamos repetidamente esto, empezamos a culpabilizar a los compañeros de que no reaccionan, no se organizan, no quieren hacer nada. Vos no vas a una guerra si querés que tus generales conspiran en contra tuyo. O si crees que ya no están del lado correcto, o que no te están ofreciendo un plan de lucha contundente. Cuando se sienta Cornejo en la paritaria en febrero, nuestra conducción le hace un pliego de reivindicaciones gigantesco de cosas que se habían acumulado durante años, de las cuales algunas teníamos que rogarles que las plantearan en las paritarias anteriores, como la de salud laboral, por ejemplo, como la zona de las escuelas, por ejemplo, que no se planteaban en las últimas paritarias directamente. Ahora, que ahí hubo una chicana al gobierno, se eche y todo esto es nuevo. Ese nivel, ahora, ¿qué fue lo primero que planteó Cornejo en esa reunión paritaria? No llevó ninguna propuesta, nada, pero dijo, día de paro, día de contado. Fue lo primero. No dijo nada nuevo. Exacto, pero ¿se acuerdan? Sí, fue lo primero y lo único que dijo en ese encuentro. O sea, nos avisaron en febrero que ellos, lo que hiciéramos, nos iban a salir a dar con todo, eso era clarísimo, y llegamos después a una especie de crónica, una muerte anunciada, porque cuando llegamos a toda esa situación que nos venían avisando de lo que nos iban a hacer, no había ninguna respuesta colectiva. Era como si, uy, ahora nos descontaron, la gente no quiere hacer paro. Todas cosas previsibles, que si vos tenés un sindicato organizado, te organizás frente a lo previsible. Che, ¿qué respuesta le vamos a dar a esto? ¿Cómo vamos a hacer con esto? La respuesta que tuvimos, que fue el otro gran debate, insisto, y eso es parte de la derrota del ítem aula, era, los planes de lucha pueden ser mejores o peores. Yo coincido en que no, porque también sabemos las ideas que hay por cómo planteamos determinadas cuestiones. De la marrón se piensa que, no sé, si tenemos el sindicato, vamos al año que viene, vamos a hacer un paro indeterminado hasta el infinito y vamos a fundir al sindicato, etcétera. No, yo creo mucho más en la masividad de las medidas que en la extensión, etcétera. Por mí, pues, el paro puede ser 24 horas, que si somos 30.000 personas en la calle es una cosa. Y pueden ser los paros de los compañeros universitarios, docentes, que no les contaban y sin embargo no ganaban, ¿no? Porque puedes estar en un desgaste ahí eterno. Pero hoy el nivel de desprestigio que fue cimentando el sindicato por esa forma de actuar nos dejó desorganizados. Y lo que habían los compañeros eran propuestas de paro sin fecha. En la batalla más dura que teníamos, hicimos un paro enorme, 24 horas, con una movilización grande, 15.000 personas, y la siguiente propuesta de nuestra conducción no fue, bueno, entonces ahora vamos sobre esta base, veamos cómo la extendemos. Yo sí soy el gobernador y veo que me mueven 15.000 personas, me convocan eso, y después el siguiente planteo es de vuelta a paro 24 horas y sin fecha, o sea que vemos cuándo lo hacemos. Eso es no tener plan. Bueno, para ahí cerremos el tema. O vos, Gustavo, sí, perdón, querés... Sí, a mí me parece que lo que tiene que quedar claro acá es cuál es la concepción que tenemos de la organización sindical. Porque, primero, jamás creí, y espero que podamos dar el debate ideológico de fondo sobre esto, que quien tiene la conducción tiene la palanca de la voluntad colectiva. Eso es una mentira atroz. No existe eso. Eso es menospreciar la cabeza de la gente. Es creer que un compañero y una compañera en la escuela no piensa y no decide. Es creer que una conducción impone medidas y que son espectadores que evalúan, oye, esta conducción es buena, no, esta conducción es traidora, no, estos me entregan en la negociación, y que tienen una conducta pasiva, y esto no es así. Creo que de las medidas votadas legítimamente en plenarios, con debates y con participación de la gente, Después hago yo esta acotación de que si esa participación, y es esto lo que nos pone hoy en esta situación, no estuvo lo suficientemente discutida en las escuelas, es responsabilidad también de las conducciones seccionales, y que nosotros tenemos que visualizar cómo eso se modifica en la presencia en la escuela. Pero de fondo, acá no hay ni títeres que uno les hace decir en la escuela lo que quieren, ni tampoco una situación a donde no haya errores. Toda organización comete errores de evaluación, de decisión y de ejecución. A mí no es eso lo que me preocupa. Me preocupa cómo mejoramos la capacidad de decisión de la organización desde la base. Porque ese circuito hoy está fallando. Tiene mucha más efectividad lo que se dice en un medio masivo de comunicación, como puede ser la televisión, que la discusión en la escuela. Entonces ahí estamos fallando. No vamos a salir de la trampa del ITENAULA y de todas las medidas que vienen si no recomponemos la discusión desde dentro de la escuela. Y eso implica que los compañeros tengan paciencia para escucharse, no descalificarse, no rotular a un compañero o a otro por el lugar del que viene, y tener la paciencia de reconstruir la voluntad colectiva. Y por otro lado, sobre el tema de los desprestigios de la organización o no, tenemos una situación muy particular. Con todo lo que ha pasado en nuestro sindicato en este último tiempo, del 2013 al día de hoy, en el marco de esta conducción sobre la que yo tengo muchas críticas, hay 5.000 afiliados más en el SUTE. Es decir, hoy estamos hablando de 26.000 afiliados. Digo esto para desmitificar las cadenas de desafiliación y toda esta cuestión que se enuncia, y que en la práctica tenemos más compañeros. Y mi preocupación con esos 5.000 compañeros más es dónde están organizados, cuál es la respuesta que tienen. Pongo un caso. Siempre ha habido en el SUTE una crítica a que secundaria no participa. De los nuevos afiliados, proporcionalmente, la mayor cantidad de afiliados son nuevos de secundaria. Y vos decís, esos compañeros, ¿dónde están contenidos? Es decir, ¿cuál es la política sindical que les da organización, respuesta? Ahora, están acá porque están haciendo una apuesta a que la organización le dé una expectativa y una línea de trabajo. Bueno, creo que esa es la tarea. Creo que es eso lo que se está definiendo en este proceso electoral. ¿Cuál es la perspectiva de la línea de trabajo hacia adelante, la expectativa de los compañeros? Esa es la idea, entonces, que traeremos también un poquito más adelante cuando hablemos de situación interna del sindicato. O sea, este dato que vos das, Gustavo, de decir hay más afiliados, bueno, también a ver cómo se los va a organizar y cómo se va a repercutir esto en la lucha gremial.